terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation, ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Y estamos comunicados como todos los viernes con nuestro amigo Darío Miscas para realizar la columna de Geopolítica. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, ¿cómo está la mesa? ¿Cómo está la audiencia de Capilla? Muy bien, muchas gracias. Queríamos saber, en estos tiempos tan convulsionados a nivel de política internacional, ¿qué era lo que resaltaba esta semana? Bueno, tenemos de todo, Yo salía por el tema de la lectura que deberíamos hacer a la cuestión cómo siguió Irán en relación con China. Como ustedes saben, se produjo la muerte del general Soleimani. Sí. Esta muerte generó una gran conmoción, pero después salió Trump a ponerle algunos paños fríos, diciendo que, bueno, Irán tenía derecho a vivir en paz, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver una lectura un poco más allá. A ver. Y como ustedes saben, o como venimos charlando, el tema del suministro de combustible de Irán a China es sustancial para el gigante asiático, porque no tiene energía propia. Como ustedes sabrán también, y lo hemos charlado, Estados Unidos, a través del fracking, tiene autoabastecimiento. Sí. Tenían una vieja disputa de los últimos tiempos, habíamos hablado en algún momento de la quiebra de algunos bancos menores chinos y la devaluación de la moneda para perjudicar la economía norteamericana. Sí. Y a partir de la semana pasada empezó a haber negociaciones para que China deje de realizar esta práctica de bajar la moneda artificialmente. Bien. Y entonces las negociaciones desde el punto de vista comercial puedan ser llevadas en un clima de mayor normalidad. O sea, lo que querés decir con esto es que el atentado a Soleimani tiene que ver con ejercer presión en este sentido. Sí, entiendo que sí, es más o menos lo que tengo como lectura en estos días. En esta misma clave habría que leer el tema de Rusia y su reestructuración para tener una posición más independiente en relación a los dos gigantes. Sí. Como a lo mejor saben algunos, el gabinete de Putin renunció. Putin anunció una reforma constitucional muy fuerte, con un debilitamiento de la figura del presidente, sí, y la creación de un esquema con primer ministro. Esto implica que seguramente va a terminar siendo, como se le acaba su mandato en 2024, va a terminar siendo el primer ministro después. Claro, o sea, lo que sucedió, si no me equivoco, Darío, es que renunció Medvedev, que es el primer ministro, y todo su gabinete, y la reforma que está impulsando Vladimir Putin va en línea con fortalecer la figura del primer ministro. Y tiene lógica lo que decís, que es probable que cuando él no pueda ser reelecto en 2024, ocupe el cargo de primer ministro. O el del Consejo de Seguridad, que es otra figura importante que va a aparecer ahora en el horizonte ruso y que va a ser fundamental en cuanto a las cuestiones de seguridad de ese país, sí, y a su posición geopolítica, ¿verdad? Bien. Entonces me parece que la clave es estudiarlo por ese lado. A eso habría que agregarle también que es algo que sucedió en esta semana, pasa así raudamente de la Cámara de Legisladores de Representantes al Senado, sí, el tema del impeachment de Trump. Ok. No le dan los números, no va a suceder nada, 53 votos creo que tienen los republicanos. Sí. No van a votar en contra de Trump. ¿Crees que esto tiene alguna influencia negativa o positiva en relación a la candidatura para la reelección de Trump? A mí me parece que la reelección de Trump es casi un hecho, no hay ninguna figura fuerte que se le oponga. Desde el punto de vista económico le ha ido muy bien, y mientras algunos quisieron tal vez generarle una tercera guerra mundial. Sí. Hubo un hecho específico, que fue la muerte del general Soleimani. Uh-huh. Y los que murieron en esos atentados, digamos. Y la cosa quedó allí. Incluso con una referencia a la posibilidad de seguir retirando tropas. Bien, con lo cual sí. Hubo una máxima fuerte de Trump, sí. Pero fiel a su estilo, sigue haciendo cosas parecidas. O sea, lo que acá subyace es que sigue en la misma línea en términos de cómo se manejó hasta antes de este atentado en Oriente Medio, pero este atentado, vos decías hace un rato, que probablemente era para ejercer presión en los términos que hablaste entre China e Irán, digamos, del tema de, bueno, si China sigue devaluando y perjudicando a Estados Unidos, le complicamos el abastecimiento energético a China. Sí, me parece que esa es exactamente la lectura. Bien. Me has interpretado perfectamente. Bien. Y entonces lo de Trump, lo que referenciaba recién es que por más que pase al Senado, no tienen los votos necesarios los demócratas para la destitución y, según tu lectura, no está en tela de juicio la probable reelección de Trump. Creo que no. Creo que está muy firme, creo que salió fortalecido de esta situación en Irán. Me parece que además Estados Unidos ganó tiempo. Como todos sabemos, estamos especulando con si China se convierte en la primera potencia o si sigue siendo la segunda. Están cabeza a cabeza. Lo que ha logrado Estados Unidos con este esquema, con este ataque y esta renegociación, es alargarse su hegemonía durante un tiempo. ¿Coincidís en la línea de Guillermo Moreno en ese sentido? Sí, no la estaba entendiendo al principio. Evidentemente Guillermo Moreno tiene más elementos que yo desde el punto de vista geopolítico, pero logré llegar a esa conclusión con estos últimos elementos de estos últimos días. Bien. Había algún otro tema, ¿verdad? Por ahí, dando vueltas. Tenemos el viaje del presidente al Estado de Israel. Uh-huh. Y al Vaticano, no es menor. Sí. Cuáles son las escalas. Sí. Una de cal y una de arena, podríamos decir. Quizás. Bien, el viaje a Israel evidentemente tiene que ver con las presiones que la Argentina tiene en relación a pago de deuda. Uh-huh. Y a dependencia funcional. Sí. Además, es un evento importante que es la conmemoración de la liberación de Auschwitz. Uh-huh. Tiene un valor simbólico, va a haber muchos presidentes del mundo. Aparentemente, por lo que estuve leyendo, no hay mucha agenda para tener reuniones bilaterales, pero sí. es más bien simbólico. Bien. Después la idea es partir al Vaticano para encontrarse con Francisco. Sabemos que algunas posiciones del gobierno actual de la Argentina no son de la simpatía de Francisco, otras sí lo serán. Sí. Se enmarca dentro del camino que se está trazando Alberto Fernández, que insistimos, a veces creemos que debería mostrar un poco más los dientes. ¿Un poco más de? Un poco más los dientes. Sí. Sí, hasta al Doberman más feroz le causa gracia que un terrier le saque los dientes, aunque sea como para no ponerse en una situación tan sumisa. Sí, por lo menos en lo simbólico, ¿tenemos elementos suficientes como para nosotros también hacer valer nuestras posiciones ante los acreedores, sobre todo ante los organismos como el FMI? ¿Tenemos peso específico? ¿Y cómo ves la situación en ese sentido? Cuando vos me debes a mí $1,000,000, el problema lo tengo yo, Cristian. Claro. O sea, esos son los elementos que sos nuestro principal, somos tus principales deudores por mucho. Claro, pero además en una situación irregular, o sea, la forma en que el FMI le prestó a la Argentina está por fuera de la Carta Orgánica de los FMI. Sí, hay que hacerlo valer eso, claro. Lo que no sabemos, y esto lo venía discutiendo con algunos amigos, es que Trump se beneficia desde los dos puntos de vista, tanto como si Argentina declara un default diciendo que la culpa es del Fondo Monetario, uh-huh, como si sigue pagando, es todo ganancia para Trump. Sí. porque no es alguien que haya respaldado las decisiones del Fondo Monetario. Correcto. Entonces, si bien apoyó al gobierno de Macri, se cuidó bien de que en el Fondo Monetario no haber dejado huellas dactilares. Sí, Trump no es Lagarde. Y después a Lagarde la tuvieron que sacar, la mandaron a Europa, en fin. Sí. Siempre hay que mirar esa diferencia estructural. Bien. Entre los dos grupos de Estados Unidos. Si no entendí mal, va a haber algún encuentro justamente en el Vaticano con autoridades del FMI. No me acuerdo en qué contexto era, algún encuentro así internacional. ¿Crees que hay alguna influencia del Papa Francisco para ahí como para que ese encuentro sea en el Vaticano? Evidentemente, si se decidió por ese lugar es porque se le va a dar un valor simbólico a la negociación, y el Vaticano mueve sus influencias, que siempre ha tenido un manejo diplomático muy interesante, para tener presencia. Bien. Teniendo en cuenta además la nacionalidad de Francisco. Y en términos sí, lo creo totalmente. Y en términos de nuestro gobierno actual, Gustavo Belis, ¿es para vos un interlocutor directamente proveniente de la línea del Papa Francisco? Dice que Francisco suele decir que él no tiene voceros, que él habla por sí mismo. Sin embargo, no hay manera de descartar que Belli sea un hombre de su región. Sí. Además, hay una simbología muy importante en relación a Gustavo Belli, que me parece que es de los ministros más fuertes sí. que tiene este gobierno, aunque hable poco. Porque las principales reformas que se están promoviendo en este momento, que tienen que ver con la justicia y los servicios de inteligencia, tienen que ver con Gustavo Belis. Sí. Si recordamos que Gustavo Belis se tuvo que ir cuando mostró la foto de Sturzo, sí. el simbolismo es muy fuerte. Correcto. Y a lo mejor podríamos agradecerle, aunque sea, aún no estando de acuerdo con determinadas cosas que hace el presidente de la Nación, podríamos agradecerle un cierto ordenamiento institucional en un punto de vista que nos ha hecho mucho daño a los argentinos. Sí. El tema del debilitamiento de la justicia y la cooptación de los servicios de inteligencia fue un problema muy grave. Y claro. desde 76 a la fecha. Correcto. Bueno, y ya es inminente tu viaje, Darío, hacia aquí, hacia Capilla del Monte, en el marco de la charla de geopolítica que vamos a estar brindando, vas a estar brindando y te vamos a estar acompañando, en realidad, el sábado 25, aquí en el espacio Viaraba, a las 18 horas. Bueno, ¿cómo te estás preparando? ¿Tenés ganas de venir? Sí, claro, por supuesto, voy a estar un día antes. Si hay alguna oportunidad, tal vez que nos podamos hacer una escapada a la radio, si les parece bien. Quizás podamos hacer la columna, no sé a qué hora llegás el viernes, pero quizás la podemos hacer en presencial la columna ese día. Me parece que llego temprano, con lo cual sí, acá me están haciendo señas que sí, que llego temprano, llego como a las 7:30, 8 de la mañana. Ah, sí. Así que voy a tomarme unos mates con ustedes allá. Vamos, y ahí charlamos. ¿Se cortó? Bueno. Bueno. Estábamos comunicados. Justo se nos cortó sí. al final, pero bueno, ya dejando el...